les saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Ana Lilia, mucho gusto, buenos días, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte, ¿qué cuentas de bueno? ¿Qué hay por ahí de novedades? Pues de bueno nada, yo creo, porque bueno, pues tenemos muchísimas noticias muy tristes, muy desagradables, sobre todo esto de, pues estos asesinatos de activistas sociales que también ha reportado ya Carmen Aristegui. Y pues también está esta noticia, esta nota de que pues aún en nuestro honorable Congreso de la Unión no se ponen de acuerdo para nombrar a los tres consejeros del IFE restantes. Hicieron ustedes recordar a una convocatoria de a todas las organizaciones, ONGs, etcétera. Presentaron 300 candidatos, hicieron una eliminatoria, quedaron 17, los entrevistaron, cada quien hizo sus propuestas y nadie logró tres cuartas partes, o sea, la mayoría, y pues siguen todavía con fecha hasta el 15 de diciembre para ver si tenemos completo al IFE para las elecciones de 2012, así que pues no sé si tiene usted temas más positivos. Bueno, aquí lo positivo puede ser el hecho de que se clarifica bien el estado de cosas que hay en México. Evidentemente que de todo lo que nos platicaste tuviste una noticia. Así es. En el sentido estricto de la palabra noticia, si en México se vuelve trivial, intrascendente, cotidiano, motivo de información que cada día tiene menos impacto, y es la muerte de activistas, eso refleja y define el otro estado de cosas, que es la corrupción. Porque viste una noticia trágica de carácter tristísimo para la democracia. Así es. Y evidenciando evidentemente un estado de cosas que tiene que relacionarse con lo dictatorial y lo corrupto, y desde luego en un estado donde imperan áreas de terror, donde no solo la delincuencia está organizada, sino que hay organizaciones que evidentemente tienen núcleos de descomposición y que también están organizados. Por ejemplo, hablabas de que no se pueden nombrar a tres mequetrefes para que apoyen y tengan un sueldo de 300,000 o 400,000 pesos. Eso no es noticia, eso define el estado de desarreglo, de desencuadernamiento. Eso está desencuadernado. Si por otra parte el asesinato de alguien a quien la prensa y los locutores peyorativamente llaman activista que rima con comunista, que rima con guerroso, bueno, así, la ideología de un activista es un desaforado, alguien que no tiene la capacidad de acoplarse al sistema neoliberal, empresarial, mercantilista, televisivo, tevecrático de México, y dice de alguna forma, voy a hacer algo, y va a hacer algunas acciones. Esas acciones pueden ser poner una pancarta, o ir a una plaza a gritar cuatro o cinco improperios o metadas de madre para el gobierno, para quien tiene el poder. A eso los locutores le llaman el activista, pero ese activista tiene una connotación peyorativa. Es como la prole de la señorita Peña. Así es. Activista es alguien que tiene una acción. En sí no se califica la acción. Prole es descendencia, pero dicho por un locutor activista y dicho por la señorita del Estado de México, adquiere otra significación. Por eso, lo grave es la denuncia de que ha muerto alguien que tiene, de alguien que no está conforme con lo que pasa. Pero no está conforme con lo que pasa y es una estadística que no se oculta. En México mucho de lo que se publica para ocultarse. Así es. Si lo da uno que grita en el noticiero, y ahora debemos entrar y decirles que ha muerto un activista, y con el acento, inclusive en las televisoras del norte, tienen un acento de concurso de Kippy Casado. Y ese activista llevaba por nombre fulano de tal. ¿Me entiendes? Eso es nulificar la información. Ese señor no comunica que ha muerto un activista. Ese señor ubica un crimen dentro del ámbito de lo trivial, noticieril, comercializado. Yo me espanto cómo hay gente todavía en México que, teniendo una posición obviamente antigobiernista y por tanto antiempresarial, tiene tantos comerciales en un noticiero de los que pasan en la actualidad. Pasan más comerciales que todos los que he pasado en mi vida. Yo nunca he tenido comerciales, no lo lamento, lo digo como curioso. Y eso, además, abro un paréntesis para decir que la información en México está, yo digo, deformando, pero otros decían está conformando la esencia íntima del país. Es decir, ¿de qué manera se hace un país con las características de México? Pues desde luego que este país no puede hacerse sin el juego tan terrible y maquiavélico y demoníaco que existe entre la desinformación total y la información torcida. Es decir, hay lugares donde no conocen la revista Proceso, donde tiene usted que tragársela de a fuerza, un noticiero con 20 o 30 comerciales entre noticia y noticia, y si quiere buscarle tiene que ir a la computadora. Estaba yo conversando con mis amigos de la computación, de decir que mi único recurso, nuestro único recurso, mi querida Ana Lilia, es refugiarse en la computación. Y ya tenemos el eslogan, oiga su computadora. Ella dice lo que la radio calla, porque la radio está ocupada pasando anuncios y está ocupada haciendo una gritería que trivializa, salvo excepciones, pero siempre con el yugo, con el arco fundamental de la publicidad. Lo cual, digo, yo hablo quizá por herida, porque dice, pues tú lo que te quejas es que no te hayan patrocinado en tu vida, está bien. No me patrocinaron, ya, ¿cuál es la bronca? Igual, dice, hoy estás felicitando a los cuates, no seas palero. No soy palero. Yo sé que una felicitación mía para los jerarcas de la radiodifusión, por ejemplo, en México, como yo les decía, pues una felicitación mía, porque, por ejemplo, ayer, antier, no me acuerdo qué día, el presidente de la República felicitó muy cordialmente, y se nota que muy sinceramente, a prohombres de la radiodifusión en México. Pero como en estas instituciones han rechazado mi programa, yo digo, bueno, pues los felicito cordialmente. Qué bueno que los felicite el presidente de la República. Yo también los felicito, son felicitaciones que jodan. Yo sé que a ellos, una felicidad, por eso les explico ahora a los señores del PIB, dice, no seas lambiscón, no seas paleo, porque andas felicitando. Aquellos, digo, bueno, es que ustedes no entendieron. Y una felicitación mía, obviamente, si no dicen ni mi nombre. Aquí pronunciamos el nombre de cualquiera, tú dices el nombre de locutores y locutoras, arroba, comerciales y no comerciales, pero en otras estaciones no pronuncia mi nombre ni a, vaya, no lo pronuncian. Entonces yo felicito cordialmente a los pobres de esos, mi felicitación va cordialmente para don Francisco Aguirre, que ha sido felicitado cordialmente por el presidente de la República por ser uno de los prohombres de la radiodifusión en México. Palabras más, palabras menos, en esos términos se pronunció el presidente de la República. Como digo una cosa, digo otra. Su institución no fue, el programa no fue aceptado, punto. Y tiene todo el derecho de hacerlo, pues es su casa. ¿Cuál es la bronca? Yo lo entiendo, eso no quita que fui un gran amigo de su padre y a él lo respeto, punto. Y cada quien para su santo. Así es. Sí. Bueno, eso es lo que es respecto a esto. Para otra, yo no sé, estuve viendo la entrevista de Joaquín López Dóriga, aquí sí decimos el nombre, No hay ningún temor de mencionarlos, ¿verdad? Como en otros medios no mencionan a don Jorge. Que tenga que ver, lo hago igual, pero ellos, puta, que ellos y ellas, sobre todo ellas, qué capaz que digan mi nombre, salvo mi amiga Lilia Arellano. Salvo Lilia, las otras, en general, no dicen mi nombre ni a fregadas. Bueno, ahora también, porque me duele. A ver, eso tengo que examinarme. Cada quien por su línea, cada vez no tiene. Pero digo, aquí en este programa podemos mencionar el nombre de todos los locutores y locutoras, no hay problema. Pero digo, estaba yo oyendo a Joaquín y lo estaba oyendo con el presidente. Yo para mí que Joaquín tiene un problema cuando entrevista al presidente. Le quité el audio, porque es un ejercicio que les recomiendo a ustedes cuando quieran saber exactamente qué está pasando y qué están pensando los interlocutores de una entrevista de televisión. Si su televisión es de alta definición, con muchísima razón. Se nota TOEDO, todo. Todo es todo. Ya no, Pedóriga, Joaquinito, ya no cruza la pierna, y la expone al interlocutor, es decir, se asienta sobre el costado izquierdo, y dije costado, pero es la parte básica del cuerpo y es el costado, y cruza la pierna de manera que le da el dorso de la pierna a su interlocutor, lo cual en cierta forma es un poco de ladito, es decir, yo te estoy hablando de ladito, bueno. Una puede ser para buscar el perfil o la iluminación de la cámara o la toma, y otra también de decir, no estoy hablando tan derechamente, ya no cruza la pierna de una manera así como tú allá y yo acá, pero su rostro es muy elocuente. En realidad no sé exactamente lo que signifique, lo que sí sé es que significa mucho. Es decir, yo debo entender que hablar con el presidente de la República siempre frunce. Sí, yo he estado con algunos de ellos, bueno, no, bueno, uno de ellos, hijo de toda, cuando lo saludé, se volvió a hablar con el que estaba junto, nunca me quiso el desgraciado, nunca me quiso, no, es decir, obviamente, prácticamente no puedo decir si a mis amigos ni que alguno me haya querido. Que creo que Echeverría en algún momento restituyó dos veces el programa que habían quitado los empresarios. Él lo puso, lo volvió a poner. Pero digo, ya, así. Pero uno, al darme la mano, se volteó a ver al otro y yo también volteé. Volteé así como que me hice el güey, pero eso no se me olvida. Entonces siempre frunce el estar ante el presidente de la República, pero es que al joven Joaquinito se le nota que los ojos se le achican, se le nota el rostro, se le nota la preocupación, se le nota el fruncilete que trae en los labios fruncidos, el pensar que tiene que decir algo inteligente, bueno, también comprensible de todos. De toda comprensión, el hecho de que sepa, me está viendo todo el país, no es lo mismo. Por más que tenga toda la experiencia del mundo. Ahora, cosa excepcional, Felipe Calderón muestra una posesión extraordinaria de las tablas. Tablas en el sentido Asociación Nacional de Actores. Hoy hablaba, pues no me acuerdo, creo que Beltrán o no sé quién. Peña Nieto justamente dijo, descalificando a Felipe Calderón, dijo, no debe intervenir los actores de la política, les llamó actores. Eso no se manifestó, pero si alguien checa, como dicen en Los Pinos, me parece que fue La Jornada, hay una declaración en la que descalifica Peña Nieto a Felipe Calderón, pero les llama a los actores de la política, es decir, los está juzgando a todos por sí mismo. Sí, yo no, los actores de la política, pero fíjate que fue un muy buen lapsus mentis. Un lapso, ¿cómo llamarle actores? Son los el presidente, los que dirigen el país, Yo no me acuerdo si fue Beltrones, no me parece que... A ver si le ves, por favor, la declaración de Peña Nieto descalificando a Felipe Calderón. Y ese me parece que utilizó la palabra actores, yo la leí y me llamó la atención. En consecuencia, como dices uno una cosa, dice otra. Y entonces se nota que ese... Ahora, la apreciación de Felipe Calderón, el objetivo de Felipe Calderón es, y ahora está haciendo, pues que ahí se van ellos. Por ejemplo, la sistemática y persistente idea que tiene la televisión de hacer caridad, de convertir en caridad las obligaciones del gobierno, atender a los niños, ver por los niños enfermos, ver por los viejos, por los ancianos, por los que tienen enfermos, por combatir la enfermedad, porque los niños enfermos jueguen. Es una labor gubernamental, la hace la televisión. El proteger a la universidad, la hace la televisión. El asociarse con la rectoría de la universidad, se hace la televisión. Iniciar las cosas y tener iniciativa para hacer lo que conviene al país, lo hace la televisión. Eso le corresponde al presidente. Digo, no le corresponde al presidente, le corresponde a la nación. Para eso pagamos impuestos. Eso es por una. La otra, el hecho de tranquilizar a México y decirle otro, pues para eso estaba la televisión, ya no puede. Ahora todos los días prácticamente Felipe Calderón Hinojosa tiene que hacer la labor de bombero, de apagar los fuegos que la televisión no puede, porque la televisión encendió con sus alaracas, con sus reportajes y con su mortandad y su culto a la muerte, que todavía se manifiesta en 30 o 40 programas cuya finalidad es la muerte. Encendió un estado de cosas que nos inquieta, nos angustia, nos llena de terror y nos hace ser infelices. Y miénteme la mamá y díganme que miento. No, señor Saldaña, fíjese que recibimos un email que me pareció muy interesante respecto a lo que usted dice. Lo escribe Xochitl Cihuatl Castillo y dice: sin duda alguna, los medios de comunicación y el ciberespacio son para el mexicano una herramienta para expresar la imaginación desbordante del ciudadano. Mas podemos, y me sumo a ello, dedicar demasiado tiempo a la burla y poco a ampliar nuestro análisis sobre situaciones que son de mayor importancia. Dice que a ella le gustaría utilizar esto como un análisis, ya no seguir recibiendo correos electrónicos de Peña Nieto ni nada por el estilo. De preferencia y más grato es compartir hechos y pensamientos, reflexiones que nos dejan todas estas circunstancias, ¿no? Como el caso de Trino, el líder náhuatl que fue asesinado, lo que comentábamos al inicio, porque hay tantas trivialidades también en internet. Claro, lo que sucede aquí Es que lo de Peña Nieto no fue ni pequeño, ni gratuito, ni sarcasmo. Fue quizá una palabra que rime, hartazgo. Sí. Ah, no, pero no, rime imperfecta. Sí, te voy a decir por qué. Lo de Peña Nieto fue un ejercicio evidente de justicia popular, pero el pueblo no hace justicia. De la misma manera que ya que en Fuente Ovejuna, si quién mató al comendador, dice la pieza de teatro, Fuente Ovejuna, todos a una. Fuente Ovejuna, señor. ¿Y quién es Fuente Ovejuna? Todos a una, señor. Es decir, el pueblo no hace justicia, el pueblo toma venganza. Y por eso debe ser muy importante, si hubiese alguien en la casa del señor Peña Nieto y él mismo, hay que... no es el caso 34, es el Estado de México, pero quienes son voceros, ayudantes y el partido de Peña Nieto debería de tener un termómetro de 5 metros para que se tomara la temperatura a México. ¿Qué sucede en el caso Peña Nieto? Y que me perdone tu amiga porque no estoy haciendo, como yo lo dije, haciendo peña del árbol caído, no estoy haciendo leña. Estoy examinando algo a lo que tengo derecho y obligación. Perdón por mi vanidad. Pero esto no lo van a encontrar ustedes en ninguna estación de mis amigos de la radio, los que no me mientan. Quiero decir, los que no me mencionan, aunque sí me mientan. Tal vez en privado. Bueno. Entonces, este termómetro deben servirles para calcular lo siguiente. ¿Qué sucede con el caso terrible de Peña Nieto? Que era una persona querida, era una persona triunfadora, se le retacaba y llenaba la boca a Roy Campos y congéneres, cuando en los programas de los miércoles, ahí donde Joaquín dice, hemos traspasado, brincado, no sé qué dicharacho tiene, las 2:30 de la tarde, hemos tramontado las 2:30 de la tarde, total que tiene obsesiones, en fin. Y Roy Campos hablaba y decía todas las cosas, inclusive todas las dificultades que hay con Peña Nieto, en realidad, que es eso, y que se ha mantenido y ya no quería decirse, claro, lleva un 40% de ventaja. 40%, como dicen de madrilla, ni madre. Porque yo dudaría mucho de un 40-50% de avance cuando por un lapsus se le va encima México entero. Y el que no se ría, el que no se ríe miente. El que no se ríe dice groserías. Y el que no se enoja, y el que no le retaca a su partido, finalmente, es el indicio de que no era tan querido como pensábamos. No olvidemos que es una fabricación de los medios. Por eso, pero una fabricación de los medios resulta artificial. Los medios no hacen estrellas. La televisión no hace estrellas. Hace entidades explotables. Y cuando ya no son explotables, cuando no corresponden a sus fines mercantiles, los deja caer, subrayo, como un saco de papas. Si eres compositor y no haces canciones como deberías, te jorobas. Si mi queridísimo y conocido amigo Chucho Ferret, que murió en tierra y que fue un músico excepcional, hubiese estado solo en una guardilla componiendo sinfonías de México, no hubiera sido el compositor de 20, 30 y 40 mil partituras para el OTI. Pero hizo partituras, obviamente no lo estoy criticando, magistrales desde luego, pero tuvo la suerte, la contingencia, la buena fortuna de haber escrito para Loki, si no lo hubiera hecho. Y compuso y fue de utilidad hasta el fin de su vida, qué bueno. porque correspondía a sus finalidades. Quien no, si Chucho no hubiera hecho el festival OTI, los arreglos de acuerdo de ellos. Sí. Entonces, él no hubiera sido grande. Pero qué bueno que lo fue, obviamente, no es crítica, ni estoy restringiendo, estoy calificando algunos aspectos de su vida. Por eso, los actores de la televisión, López Tarso, viejo y todo, sirven para hacer a don Porfirio. Jacobo no le sirvió en un momento de arriba para afuera, aunque Jacobo está en pleno uso de sus facultades mentales. ¿Cierto o no cierto, querido güero? Bueno, de todas maneras, creo que el asunto de Peña Nieto es grave, porque la televisión, a pesar de que haya un grupo de jóvenes muy aguerridos, que subrayan el hecho, pero como dándole el pequeño matiz del juajuá de la intrascendencia, Uh-huh. Es decir, cuando la televisión, un resbalón, desde luego, pero oye, qué importante lo que dijo hoy en la mañana, vamos a darle vuelo a lo que dijo hoy en la mañana para tapar el resbalón de ayer. Pero la televisión no puede forjar prestigios in eternum si no los puede hacer definitivamente. En esta manera de la televisión, en estos asuntos de la televisión y de la radio, me parece que hay que confirmarlo, pues como los toreros cada vez salen al ruedo, diría yo. Pero es un símil medio mamila, pero bien. Siempre que sales, pero siempre la puedes regar, y siempre las famas se pueden. Ahora, una fama o un prestigio que se pierde, está muy fregado volverlo a recuperar. Eso también es un hecho. Pero no olvidemos que ya Televisa puso toda su maquinaria en defensa de Peña Nieto y a criticar a quienes lo critican, ¿no? Finalmente son actores políticos. Sí, pero lo que pasa es que hay una cosa. Lo bailado nadie te lo quita, pero lo llorado tampoco. Es decir, sí lo podrán tapar lo de Peña Nieto, sí lo van a hacer, sí se va a olvidar. Pero la mencionadiza que le dio todo México fue de órdago. La regada de su hijita vino a ponerle la cereza de cicuta al pastel. Y todavía no se termina el asunto. Porque no acuerdo si una canción hizo que en Venezuela no hubiese un presidente, el tiburón no va. Le decían el tiburón y alguien hizo una guaracha bien hecha y pegó y todos cantaban tiburón no va, tiburón no va, tiburón, de algo así. Tiburón a la vista. No, esa es otra, tiburón a la vista es otra cosa, es un tiburón en 1940. Y sí, acuérdense. En 1940 era el tiburón no va, y no fue. Entonces, son cosas que el pueblo adopta, que el pueblo tiene, porque tiene ciertos rencores y cuentas no arregladas. Y en el caso Peña Nieto se desbordó una cierta inquietud que había. Si yo nunca me había ocupado del señor Peña Nieto, ni mucho menos, ni tenía por qué, ni pienso que era un motivo de particular interés. Obviamente, es un producto democrático, TV democrático, y nada más. Pero ante esto sí llamó la atención. Adelante, por favor, Ana Lidia. Sí, mire, aquí en el chat están comentando muy activos que Gamer dice, si supiera la hija de Peña Nieto que gracias a la prole pendeja se puede dar la vida que se da, y estos son los votantes potenciales de su padre, pura gente ignorante o que se dedican a la delincuencia. Y luego Gerardo recuerda que que leer es irrelevante a la hora de gobernar, y lo entrecomilla, palabras inmortales de Adela Micha. Es increíble, con esto nos describe plenamente la política de Televisa y sus productos chatar. No, además, bueno, a propósito de ahorita que pronunciaste el nombre de Estela Michal. Adela. Adela. Ayer estaba yo oyendo el programa y oí una risa. La risa de la señora Micha creo que debía examinarse. Inmediatamente me retrotrajo. No, puta, qué palabra tan fea, ¿verdad? Quiero decir que con esta risa, yo a veces huelo un perfume y me imagino el jardín de gardenias, por ejemplo, de Ioma, hace un montón de años, ¿no? Ayer, al oír la risa de la señora Micha, pensé también en mi pueblo. En la cantina de mi pueblo, atendido por la señora Latonina, yo iba de niño a ver si ya salía mi papá. Mandaba por mi mamá, siempre a ver si ya sale tu papá, porque a mediodía se usaba en el pueblo ir a tomar la copa. Entonces, al filo ahí de las 3 de la tarde, iba yo a ver si ya salía mi mamá. Y de buenas a primeras, estaba todo callado, se oía platicar y explotaba el torrente pavoroso de una carcajada, que significaba todo. Era sexo, procastidad, torrente, era un guasú caído en un cristal, no era algo melódico, agradable y dulce, era una desbandada, era una, ¿cómo se llama eso? Cuando una estampida que salía de un pecho ronco y lleno de nicotínico. Era una... No sé cómo describir, qué pena que no fui un escritor para describir la carcajada de la señora Micha. Me revolvió cosas muy angustiosas de mi infancia, del bar de Bandería y de la carcajada de la Tonina. La Tonina era la señora que atendía el bar y era una especie de vómito total. No resulta del todo agradable, debo decir, por lo que estoy diciendo, pero sí, en todo caso, es una risa muy peculiar. Y ya ves que como uno dice una cosa, dice otra. Comienza pues como un elogio sobre la límpida transparencia y la normalidad con la cual la señora Michal penetra por la pantalla de la televisión e irrumpe por los valles y volcanes de México con una risa en la cual está presente ese espíritu de la nicotina y la desfachatez espiritual que habla de su temperamento noble, grande y digno. No sé si lo ha descrito de una manera conveniente, mi querida Nalivia. De manera indudable, señor Saldaña, de manera indudable. Y es que estos protagonistas, o aquí sí les llamaremos actores de la televisión, como... Protagonistas del debate. Se han dedicado pues a defender a su candidato, ¿no? Son gentes, como dice el diccionario, actores también, que interpretan un papel en el teatro, en el cine, la radio, la televisión. Y pues, la verdad, sí, tiene toda la razón en esta respuesta tan airada. Muchas veces, al defenderlo, lo hunden más. Así. Oye, al defenderlo, lo hunden más. No, sí, nomás está en trend topic el tercer grado, ¿no? Todo mundo lo está criticando en Twitter. Sí, sí, pero sí, para defender a... defender lo indefendible no se puede, evidentemente. Ahora, estaba yo haciendo la cuenta ahí. Fíjate que nosotros hicimos el programa Sopa de Letras durante 22 años. En Sopa de Letras la principal preocupación que había era poder hablar convenientemente y no perder el uso de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, el poder comunicarnos, el tener la posibilidad de entendernos, y eso en áreas de México está perdido. Está perdido porque expresamente, te voy a decir las áreas donde tú no puedes comunicarte. No puedes comunicarte cuando vas a comprar. En México, el mexicano clase media y total, hasta el presidente lo dice, buen fin, vamos a comprar al supermercado. Con la gente del supermercado tienes un enemigo potencial, el cual contigo te va a decir cómo actuar, te va a indicar, te va a asistir para que entiendas y hagas lo que él quiera, pero no se va a comunicar contigo. Yo no recuerdo un solo rostro. Sí, conozco un supermercado donde conocí a una persona, pero de todos los que hay, no ubico a nadie. No sé si alguien es chaparro, alto, bajo, indígena, zapoteco, irlandés, porque no se comunican. Es un área, el área comercial no se comunica con nadie. Hasta que un día vino un señor, me dijo, soy el gerente, lo reconocí porque de niño veía su programa, que da mucho gusto saludarlo, y se acabó. Uno, en el área de nuestro comercio no hay nadie. Ahora busca un maldito ayudante que te diga, y mirando para arriba dice, le comento, le informo, y no te dice ni madre. Ayer íbamos a comprar unos audífonos y francamente fuimos maltratados, ayer y todo el tiempo. En el área de y de cuando le llegan a uno a contestar, dicen, no es mi área, por favor busque a quien le corresponde. Sí. Bueno, entonces todo esto para decirte que 22 años hicimos sopa de letras y por lo visto no funcionó para nada, puesto que no podemos, desde luego, comunicarnos, sirvió mucho el programa. Imagínate que habría que hacer más. Bueno, eso es para hablar. Donde no puedes hablar tampoco es donde tener un servicio de cuestión de telefonía, en una cuestión bancaria, en una cuestión, y cuando después de 1000 peripecias, y apúntale al 1, 2, 3, 4, 5, y si quiere usted esto, 1, 2, 3, después de que ya estás en posibilidad, no, después de que ya te inducen a ser un obedecedor de códigos, que no de palabras, de códigos. Tiene usted el número de su contrato, tiene usted el número de su tal, apunte las dos últimas cifras del año en que nació y toda la madreza. Después de que estás hasta el gorro, le vamos a pasar uno. Me llamo fulano de tal, ¿con quién tengo el gusto? Lo primero es que te identifiques para que este señor sepa con quién hablas, lo cual estriba, lo fregado estriba en el tonito en que te lo dicen. Como decían los hermanos Kenny, decía en una de sus canciones, y tenía su pitito el tren de su indiferencia. Es decir, había un sustrato de mala leche y de superioridad vanidosa en todos los que te dicen, dígame, estoy aquí, yo soy el que, sí, yo le voy a indicar, dicen aquí. Sí, dígame, ¿qué puedo asistirlo? ¿Cómo puedo ayudarlo a usted? Diga, ¿qué molesto eres? ¿Cómo te puedo ayudar? Yo que lo puedo todo. Si yo soy un pinche aborigen igual que yo, de banderilla, ¿qué vienes aquí a echarme la dijera, ¿qué puedo servirle? Dígale, ¿cómo puedo ayudarle? Hay una diferencia entre el espíritu de la lengua. Soy tu servidor. Nosotros acostumbramos, obviamente, quizá también esté mal, ¿en qué te puedo servir? Y es un código que tenemos, decir, lo otro, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te asisto? El que ayuda y el que asiste es superior. El que sirve es inferior. No habría un modo de decir, ¿qué te pasa? ¿Calabaza? ¿Eh? O algo así. ¿Entiendes? Pero esa disponibilidad de colaborar con quien va a dejar su dinero en tu negocio, ¿no? Es el espíritu de servicio. Áreas de incomunicación en todo, porque tienen códigos, porque ya les da pereza pensar. Habla al 040, si tienes la suerte, iba a decir pinchurrienta suerte de que te contesten, si no les dices todo, ellos no piensan, ¿eh? No saben apellidos, no conocen los apellidos y te los dicen chuecos expresamente, como los locutores de Jalapa. La señorita Baizábal, por 20 generaciones en nuestra ciudad ha habido el apellido Baizábal. Las nuevas locutoras dicen Baizábal, chinga, imagínate. Pero si tu abuela, tu madre, tu bisabuela, tu nana, tu tía, tienen apellidos comunes a todos, pero ellas creen que su ignorancia les da prestigio. Eso es lo que he enseñado la televicracia. Exacto. Han hecho que nos sienta, que la juventud se sienta orgullosa de lo que ignora. Entonces, todo eso hace que de buenas a primeras tengamos un actor que no tuvo la diligencia para decir, oye, fíjate que, bueno, voy a decirles un poquito lo que era en nuestra época. En nuestra época, lo primero se podría decir, había que hacer lecturas fundamentales para cualquier niño, y ya lo he dicho quizá, pero pues no está de más repetirlo. Desde cuando tu papá te leía el corazón diario de un niño, Julio Verne y sus 20.000 leguas de viaje submarino y viaje al fondo de la tierra y todo lo de Emilio Salgari, y después Rosas de la Infancia y las lecturas infantiles, y llegas a la secundaria y hoy se me van a leer ustedes el primer capítulo del Quijote. No tiene pierde quien haya leído el Quijote, pero en serio, no para cumplir con un maestro huelguista. Porque si el maestro tiene que ir a la huelga, o compró su puesto, como decían los árboles de allá, se vende plaza de maestro en un árbol, había la fotografía, salió en el calor político, decía, se vende plaza de maestro, varios que había así, pues eso no van a enseñar nada. Pero si hay un papá que le diga, oye, lémelo y a ver, ahora, porque si dice, no, pues qué leyó, si el 85% de lo que lee alguien en nuestro mundo, en nuestra cultura, se le olvida. No, el ¿qué? Solo entienden el 15%. Y lo otro que leyeron, como no les interesó, no se acuerdan. Y eso poquito que se acuerdan, no lo saben ubicar. Entonces estamos bien fregados. Entonces, pero hay que ser muy mañoso para decir eso. Decir, confesar plenamente, no he leído ese libro, por decir algo. O lo último que leí fue esto, y decir cosas. Desde luego yo tuve la suerte extraordinaria de que mis maestros me enseñaron a leer, y se los paso a ustedes con mucho gusto para quien quiera oírlo, que hay varios libros que forman, que dan una idea de las cosas. Sí, efectivamente, la Biblia es uno de ellos, y no toda la Biblia. Es una serie pavorosa de fantasías, algunas de ellas de una irrealidad total y otras de una belleza inconmensurable, desde luego. Después de la Biblia, para mí antes que la Biblia, estaría obviamente el Quijote. Y quien lea el Quijote sabría gobernar, como lo platicábamos ayer o antier, pero habría que entenderlo. Yo tengo la seguridad plena de que un gobernante en México, no que lean el arte de la guerra, todos los jóvenes estudiantes y aficionados a la política de México compran el arte de la guerra, cuyo autor olvido, y no tengo la menor intención de avergonzarme de que no olvide la Osebo, se llame Luzu o Luchu, Luchu, de un chino que yo lo he leído el libro y que te dice cómo ser mañoso y perverso para ganar una guerra. Está bien, algo les puede interesar. Pero yo pienso que fundamentalmente lo que sirve para normal y te conmueve hasta las lágrimas, si lo entiendes, y te ríes también hasta las lágrimas, es el Quijote. Pero el Quijote le deja a uno la sapiencia de decir, ching, ¿qué hubiera hecho Sancho Panza? Sancho Panza hubiera tenido una visión mercantil, egoísta, a ver cómo traga más, a ver qué raja le saca eso. Y el Quijote, la nobleza, la grandeza, el desfacer en tuertos, el arreglarlo todo, como dicen los franceses, comme il faut, como debe ser, sin dejar una secuela ni de dolor, ni de angustia, ni de remordimiento. Y entonces tenemos las dos maneras de ver la vida, la mercantil, neoliberal, radiofónica, televisiva, de Sancho Panza, que quiere más en menos tiempo, y la de Don Quijote, espiritual, noble y grande, que compara a las pequeñeces terrenas y económicas de Sancho, la nobleza del espíritu. por ejemplo. Y ya tienes de dónde escoger, y ya tienes cómo comentar y salir del paso. En el caso de que tú no seas un hombre que tenga la cultura y la obsesión de leer libros, desde luego. Claro. Entonces, sépanlo pues. Ahora, después, para adquirir en el mundo, porque yo pienso que no se puede vivir en el mundo sin mala leche, es una apreciación personal, hay que leer lo que decía el profesor Basilio. Hoy vamos a estudiar, que no solamente leer, por ejemplo, El Lazarillo de Tormes, por ejemplo, La Vida del Buscón. Es decir, cómo hacerle al joven la idea de que aquí hay que defenderse, de que hay que arriar lo que vienen arriando, de no dejarse, pero con una filosofía. La filosofía de la bondad como superadora, como superior a la de la perversidad abyecta y ruin del engañar por el engaño mismo. Pero todo esto matizado con muchísimo humor, como puede ser El Lazarillo de Tormes o La Vida del Buscón llamado Don Pablos. Todas estas cosas pueden servir de pues yo las leí, no les voy a decir a ustedes cuánto para que no hagan escarnio de mí, pero las leí de muy joven y las tengo muy presentes porque las leí y me interesaron. Pero si usted va a la escuela y piensa que estudiando mis fortalezas, entre comillas, y cómo el método proyectista de cómo retroalimentarme y cómo convencer y cómo triunfar en los negocios, ir a tomar una cátedra de cómo convencer a un futuro comprador, pues francamente llega el primero y te dan un jalón de alfombra y te descobijan. Imagínate tú para el periodista que llega de España y pregunta una tontería, sabiendo efectivamente las deficiencias educacionales del país donde está, y con la mayor mala leche del mundo, le pregunta evidentemente a alguien, que, igual que le hubiera preguntado, ¿qué concepto tiene usted de la moral? Defíneme lo que significa moral. ¿Su gobierno va a ser un gobierno dedicado a la moralidad? Evidentemente, nuestro tejido social se fundamentará en la moralidad de todos sus comunidades. Dígame qué es moral. Mi madre no te lo dice. Entonces, ¿en serio? Y te igual si le pregunta, oiga, ¿y usted piensa que todos los gobernantes deben tener un gran sentimiento de la ética? La ética es fundamental. ¿Qué quiere decir ética? Digamos exactamente qué es. No, obviamente no lo sabemos, porque eso no es trascendente para un político. Para un político quizás sea trascendente las relaciones públicas, el arte del maquillaje, cámara 1, cámara 2, videotape, elementos de cómo convencer para eso que te decía yo del coronel o no sé qué. Pero estas cosas fundamentales para la vida no lo tienen puesto, no lo saben. Y tengo la seguridad plena de que la Constitución, pues si la han leído, la han leído para poder tener frases que tienen frases a la Cámara 1 o frases a la Cámara 2. Como había, no sé, en el Canal 22, un maestro que hablaba así, una clase de problemas de carácter filosófico, volteando hacia donde está su mano derecha, donde tenemos la mano derecha, volteaba, decirle, vamos a ver, queridos alumnos, en esta ocasión, vamos a presentarles a ustedes toda la filosofía aristotélica, se volteaba para la mano izquierda, la cual estuvo fundamentada en el libro fulano de tal, y luego al frente, porque le habían enseñado el señor Araiza que había que ver a tres cámaras. ¿Qué estaba haciendo ese güey? ¿Estaba anunciando, estaba enseñando filosofía? ¡No! Estaba haciendo un programa de Raúl Araiza. Esa es la confusión de México. No es lo mismo comunicar una idea que hacer un programa. Por eso cuando yo digo debate televisivo, debate con cámaras, es programa. Aquí la cámara es lo fundamental. Pues yo que soy el enfermo mental, para mí tener micrófonos o cámara quizás sea fundamental, pero ya estoy consciente de mi patología, patos, enfermedad. Pero de dónde sea, es algo que va a pagar. Los medios de comunicación han abusado destruyendo un país que se llama México. Lo van a tener que pagar. Obviamente no se puede así. No se puede desacralizar lo sagrado. Ustedes van a ir a hacer a la Virgen de... Bueno, a la televisión, ahí va la Virgen de Guadalupe a hacer su telenovela, lo cual es ofensivo. Yo no voy a ir a aventar madres a la basílica, ni mucho menos. Bueno, pues el hecho de tomar las cosas de la patria y volverlas cámara 1, cámara del medio, cámara 2, long shot, two shot, Raúl, medium shot, es quitarle lo sagrado a las cosas de la idea. Y no se puede impunemente. Impunemente decir, la vas a tener que pagar. ¿Cómo? No sé. En serio, no sé. Pero no se puede hacer. No sé si me explique, mi querida Ana Lilian. Efectivamente, muy claro, señor Saldaña, como siempre. ¿Qué dicen aquí mis cuates? No se puede defender lo indefendible. No se puede. Es decir, las cosas que no se pueden defender, no se pueden defender ya. Y hay que ser consciente de ello. No sirve ni hablar. Bueno, ahora, ¿qué puede hacer Peña Nieto? Peña Nieto, fíjate que hubo una cosa, se ay, ¿cómo se llamaba? Alzati. ¿Te acuerdas de un apellido Alzati, Analía? Es Calderón Alzati, ¿no? Pues yo me acuerdo que un tipo de la política lo habían nombrado secretario de Educación o subsecretario, algo así, y descubrieron que no tenía título. Se fue y se cayó la boca. Y como el año 2 años, regresó públicamente con su título. ¿Qué hizo ese señor Alzati? Lo lógico, lo evidente, lo plausible, lo decente, si es que lo hizo la Berkeley, se puso a estudiar, punto. Es la única manera de remediar la pinche situación. Pero es que aquí, si tú le dices, oye Enrique, métete a la escuela, dile al resto de la peña que te dé clases, dile a Otto Raúl, ay, por si eso murió, dile a Felipe San José que te dé un curso rápido de formación literaria para que sepas qué leer rápidamente, que resulte formativo y desarrolle en ti el gusto por la lectura. Inclusive pudiese hacer una academia para políticos, y ya que no hay sopa de letras, para aprender a hablar y decir, porque ahí muchos de mis cuates ya me confesaban con el tiempo que lo oían, para darse un quemón. Cada vez que me adorno en sopa de letras, yo era el más ignorante y el que no tenía título de todos. Eso es un hecho, ¿eh? Y lo reconozco y se los chantaba. Digo, pues tú serás muy fregón, pero aquí, te amuelas. Me acuerdo una vez que discutimos, porque yo había aprendido en el seminario sobre el lapsus lingüe, lapsus mentis, lapsus machine y lapsus temporis. Entonces nos peleamos todos porque lapsus quiere decir caída, error, resbalón en latín. Cuando tú pones la H por la U en la máquina porque está en puntas, o en la J, es un lapsus machine, un error de dedo, se traduce lapsus mentis. En vez de decir peña de piña, pones a propósito el lapsus mentis. Y lapsus temporis, algunos decían es pleonasmo, yo decía no es pleonasmo. Y me acuerdo que estudiamos en latín, fuimos a traer autores, sacaba no sé quién, Cicerón que había dicho eso, tan total hasta que Carlos Laguna y yo pudimos demostrar que el lapsus temporis no era una expresión pleonástica, no era redundante, no era decir, lo vi con mis propios ojos, o decir, no, pues si lo ves, obviamente que son tus ojos. Entonces, lapsus temporis, lapsus es caída, pero no invita específicamente tiempo, es caída. Lapsus temporis, lapsus temporis puede ser el espacio, un transcurrir, un resbalar del tiempo. Oh, qué bonitas discusiones teníamos. Entonces, me acuerdo que decían que se reprochaban ahí que yo era el que menos sabía de estas cosas, pero me aficioné muchísimo. Entonces, ya que no hay esos programas, imagínate tú si Peña Nieto no hace una universidad de la lectura, coño, se la saca y de nada, Miguel Enrique. Si tú andas en los 10 o 12 más fregones de México y le dices, oigan, pongan una escuela para nosotros los políticos, que me se trota francés, nunca es tarde para aprender. Y entonces la Universidad Peña Nieto sería histórico y convierte su vergüenza en algo positivo. Se vale, como dicen en Televisa, se vale. Porque, por ejemplo, ayer me mandaron una foto de la hermosísima familia, todos bellos, que componen Peña Nieto, su esposa, que creo que era artista o él, no sé, dos hijas muy bellas, tres niños hermosísimos, La paloma, ¿no? Pues, ¿cómo se llama? Gaviota, ¿no? La gaviota, sí. Gaviota es igual. Bueno, pues todo una familia muy bella. Estéticamente hablando, era un cuadro magnífico. Pero una de las niñas tenía una bolsa de papel de estraza cubriéndole la cabeza. Era la niña que dijo que éramos una prole de pendejos. Quiero suponer, nos botamos de la risa porque la niña estaba cubierta de pena. Convierte, don Enrique, esa pena en peña. No, en serio. Pero es estrictamente en serio. Es una manera de, yo lo vería como un pequeño tapabocas. Rectificar es crecer, apúntale. El que no rectifica no crece. Y no son consejos o no son consejos. Bueno, tómenlo como quieran. Consejos o no consejos, yo digo, chin, pues ya la regué nacionalmente, chin, y ya, esa bola de sarcásticos, yo no iba a decir otra cosa, de que tienen sarcasmo a la leche y Twitter, ya me rompieron toda mi, ahí puedes poner varios sinónimos, pero me dieron la mano. Bueno, pero puedo hacerlo porque, ahora, en el Estado de México no les interesa, yo digo, oiga, vamos a poner 34 sopa de letras, les prometo no mentar madre, les prometo no decir nada, no digo nada, pero hay un montón de gente que necesita comunicarse, que necesita amar a la vida, que necesita tener un mensaje positivo, que necesita tener un lenguaje que no sea un lenguaje de muerte. ¿Cómo vamos a pasarnos la vida siendo recordines de los zombies, amo? Que significa muerte, destrucción y corrupción, en el sentido tanático de la palabra, tanático, tanatos, muerte. No puede ser. Me mandaron mi cuerpo en un tubo, doña. Entonces, pero él sí lo puede hacer. Así es que ya está hecho, ya lo arreglé. Háblale, que quiero hablarle. Quiero hablarle, como dice la bandería. Adelante, mi querida Ana Lilia. ¿Qué horas son? Híjole, ya es hora. Ya es hora. Pues nada más invitar a todos a que se comuniquen en Twitter con el señor Saldaña. Es @SaldanaJorge. Queremos también agradecer al auditorio de Radio AMLO, de La Nueva República, de notipoemas.com, de Al Calor Político, de Poder Ciudadano, del Santuario, La Gran Fraternidad Universal, FDTXRTV Blogspot y de Sincronía, pues que están retransmitiendo este programa. Espérame, Dandito. Aquí está, gracias a C. Juárez C., a Islas, también a quién, Samuel, bueno, a otros cuates, pero alguien me dice que, espérate, C. Juárez, el arte de la guerra es de Sun Tzu, Sun Tzu. Ya, sí, cierto. Es de Sun Tzu. Sun Tzu es uno de los discípulos de Sun Tzu. Ah, bueno, pues aquí dice El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Yo leí el librito, es muy interesante, también como Mara Lynch. También el príncipe Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, ¿ok? Bueno, dime más. Bueno, pues nada más es todo, señor Saldaña. Yo me quedé reflexionando de cuando era niña, que, bueno, jovencita, estaba en la secundaria. Yo me enteré que nos iban a dejar el año siguiente leer el Quijote, y lo leí porque pues era muy rebelde, y si me pongo a leer a fuerzas no le iba a sacar partido, y yo había escuchado que era un excelente libro. Y me quedé pensando, hablando de todo esto, en El Caballero de la Blanca Luna, el que derrota el idealismo de Don Quijote. Don Quijote, ¿no? Sí, que derrotó al idealismo de Don Quijote y lo hizo regresar, pero a veces así se siente uno, ¿no? Con sus ideales derrotados por una farsa. Para quien quiera, mira, seamos de utilidad. ¿Te parece que el apellido es de Cosillo? Tengo muy mala memoria. En la editorial Espasa Calpe hay un Quijote que actualmente debe ser muy barato, si es que existe, que son 6 o 7 tomos, pero cada uno de los párrafos está explicado abajo. Está explicado porque tiene palabras en desuso, pero esos tomos del Quijote, acuérdense del editorial, los 6 o 7 tomos del Quijote de Espasa Calpe, y ahí debe haber, lógicamente, un Quijote explicado, porque efectivamente no va a ser muy fácil que ustedes, como se usan tantas palabras y giros tan una vez que uno les agarra la onda, queda perfecto. Muy bien, adelante. Bueno, pues ya es el momento de despedirnos. No sé, señor Saldaña, si tiene algún comentario adicional. Nada más decirles que la pasen muy bien, que estén bien. Y un saludo afectuoso a la región de mi tierra, donde espero que haya tranquilidad y paz. Gracias, mi querida Ana Lidia. Pues nos despedimos con la salida del programa, porque ya empieza Radio AMLO con otro programa, pero les dejamos también la canción Pensamiento del señor Saldaña. Hasta mañana. Hasta mañana. El Alternativo Producción Conjunta de los Negros, en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la madre de